Bueno, muy buenas noches. Hoy es una reunión más del capítulo Cali. Estamos hoy en reunión por el motivo de continuar en la organización del Zeitgeist Media Festival Cali. La idea es entonces, inicialmente, pues presentarnos. Luego yo propongo que les comento la agenda con base en lo que ya se ha hablado. Y entrar de una en materia para que vamos adelantando lo que más podamos entre los que ya estamos aquí presentes. Entonces, vámonos de arriba abajo, si les parece, o de abajo arriba, bueno, en fin, ¿quién se anima y de una nos conocemos un poquito más? De a uno, de a uno. Bueno, nadie se anima, me tocó a mí. Bueno, mi nombre es Marcel, parezco como Marrock. Tengo 21 años, estudio diseño gráfico y pues no sé qué más querrían saber. Pues de pronto hablemos un poquito de cómo llegamos al MZ, cómo, o sea, el movimiento. Yo ahorita también les cuento lo mío. Danos un poquito de eso, pues como para entrar en confianza. Bien, pues hace algunos años empecé a ver los documentales. Mucho después, pues ya viendo pues, las secuelas de las películas, me di cuenta que había movimiento. Y me llamó mucho la atención porque pues comparto mucho la ideología de lo que quiere plantear el movimiento sobre el sistema actual, que es un caos total. Y a mí desde niño siempre me ha interesado, bueno, pues desde que tengo conciencia, la parte medioambiental. Siempre me he preocupado por saber qué va a pasar con el lugar donde vivimos y que, como estamos ahora, es muy seguro que no sobrevivamos mucho tiempo. Entonces, como tratar de infundir esa, de compartir esa experiencia con la gente y tratar de buscar un cambio. Listo. Listo, no, pues bacano. Yo tuve un acercamiento parecido al tuyo en cuanto al movimiento, porque ya también hace algunos años, pues no mucho, porque de hecho el movimiento es joven, pero sí hace más de 2 años, me conecté por uno de los documentales de Peter Joseph y luego me fui como metiendo un poco más en el tema y algunas entrevistas de Peter Joseph y luego empecé como a indagar, pues como a ver qué era la movida aquí en Colombia, porque yo decía, bueno, pues eso será por allá. Y resulta que en Facebook pues encontré el movimiento en Colombia. Empecé a publicar. Antes de eso traté de ubicar también la gente de Cali y hubo algunas personas pues que encontré como administradores en el movimiento. Entonces solicité el ingreso al grupo. Muy por los laditos. Ahora este año es que estoy como muy motivada porque encontré con una grata sorpresa, pues que están muy bien organizados. Para mí fue sorpresa grata porque pues User además hay joined your una channel. plataforma de... Hola, Kaveni. Ahorita estamos en la presentación. Ya vamos para que tú también nos cuentes un poco de los que estamos acá, pues. La presentación va de abajo hacia arriba, entonces ya vamos para allá. Entonces aprovecho para contarte que fue grata sorpresa porque también hay un blog nacional de equipos de trabajo que me gustó mucho pues ver eso. Y también pues de ahí ya me fui como ampliando la visión al blog global y a un poco de grupos que desconocía que existían en todo Latinoamérica. Y bueno, ya aquí en Demspeak pues mejor dicho es mundial, y ahí voy. Entonces la idea es que pues arranquemos también, además de la plataforma virtual, vamos concretando acciones. Y pues una de esas oportunidades grandes que tenemos de concretar en hechos este movimiento es el Media Festival. Y pues vamos con toda, porque el año pasado se hizo y la idea es que este año, pues ojalá antes de que termine este año, hacer el de acá. Entonces, ¿qué más les puedo contar? Ah, no, pues yo qué, okay, yo soy psicóloga, yo soy investigadora social. Mucho antes del movimiento también, así como tú, Marcel, pues me identificaba con temas y con una indignación absoluta, y más que indignación, con un rechazo absoluto, porque es sentirme muy fuera del, como pez fuera del agua. Esto, qué pena, pues esto para mí es una mierda. Yo aquí no veo otra sino pues hacer algo al respecto. Yo no soy de las que queda de brazos cruzados, y me gusta moverme y me gusta encontrar espacios donde tampoco se compromete, pues como a que uno va a pensar de cierta manera. No, el movimiento para mí ha encajado bien en mi pensamiento, porque no es adoctrinarse, no es sujetarse a, es al contrario. Entonces eso me ha gustado mucho. Hasta ahora pues estoy como en lo que me ha parecido lo mejor como propuesta y como alternativa al cambio. Entonces en esas vamos. Bueno, entonces ¿quién más sigue? Aini, porfi. Hola muchachos, buenas noches. ¿Qué más? ¿Cómo están? Un saludo para Marroc, para Cabaniú, para Isa. Muchísimo gusto. Mi nombre es José, soy y estoy acá en Palmira. Yo llego al movimiento desde hace muy poco. Alguna vez había leído y me estaba informando más que todo el proyecto Venus, que es de donde. Es como el papá donde viene el movimiento, más desconocía totalmente el movimiento como tal. Apenas creo que va a completar de 2 o 3 meses acá en este proceso, como todos y los que estamos por acá. No sé si me escuchan bien. Yo sí escucho. Sí, bien. Ok, como todos los que estamos acá, pues que encontrando una identidad conforme al direccionamiento que o a los vientos que llevan al movimiento, he pertenecido a varios movimientos y grupos de diferente índole ecológico, de ideología, religión. He tenido la oportunidad de compartir con gente de movimientos y de grupos como Greenpeace. He sido miembro activo de Paz Verde en Colombia cuando lo lideraba Roberto Tobar. Estuve en diferentes movimientos entre la Universidad Nacional con las diferentes mesas de estudiantes. No soy de la nacional, pero sí lo hice de manera externa. Soy ingeniero de sistemas, estudiante de ingeniería industrial. Y bueno, apostándole a una ideología para un cambio, para algo diferente y para hacer cosas mejores y nuevas. Nada, muchachos, bienvenidos. Como decía Isa, venimos liderando en un conjunto o con un conjunto de personas de Cali para esa zona del país. Todo lo que es la parte de difusión del movimiento, de consolidación de un buen grupo de trabajo y del que todo y del que quiera estar y tenga las ganas Esto es de romper esquemas y de romper moldes tal como los conocemos y de hacer cosas diferentes. Y nada, por aquí vamos a estar en bastante contacto. Este es nuestro medio de comunicación. También tenemos la manera presencial, que inclusive ahora estábamos conversando con Lisa, que pronto, aún no se ha definido, pues nos vamos a poder encontrar en Cali. Y pues nada, muchachos, bienvenidos a todos. Y ideas son bienvenidas, formas de pensar corrientes también. Y básicamente lo que venimos a tratar esta noche es el Setriel Media Festival Cali. Los que no tengan conocimiento, pues ya les paso los links de qué se trata para que vayan empapándose. A grosso modo es un festival que reúne, que se hace en diferentes partes del mundo, en diferentes ciudades del país y acá de Colombia, cada año, y que pretende promocionar y difundir bajo un ambiente artístico y de libre expresión lo que nosotros estamos haciendo acá. Muchas gracias a todos y bueno, continuamos con la reunión. Estamos presentándolo, entonces sigue acá. Acá Baniu me decía, acá Baniu lo leo, me dice que en el momentico no puede hablar, no tiene micro, igual él es muy tímido, pero ya vamos a tener de pronto la oportunidad de que hable prontamente. Vamos haciendo una back para comprarle un micrófono satelital. bueno, acá Baniu es también un miembro, por así decirlo, nuevo del movimiento, también es un activista. Muy fuerte lo que son los medios de redes sociales y de canales de video y audio como YouTube. Es una persona que en lo poco que hemos podido compartir nos ha aportado muchísimo en material. Es una persona que al igual que nosotros va en contra de lo que conocemos y que quiere un cambio. Es una persona que nos aporta mucho y él habla muy poco, pero siempre está presente aportando y siempre está dispuesto, una energía y unas ganas espectacular. Los que quieran tener contacto con él, tiene su propio canal en YouTube, me imagino que él ahora coloca su link, lo pueden agregar a Facebook también. Y por aquí, por el chat escrito, pues él va a ir escribiendo, de acuerdo a cómo se vaya dando la reunión, su punto de vista y su opinión, ya que no tiene micro. Entonces él le rinde también en la parte escrita. Bienvenido a Cabanillo. Un gusto tenerte por acá, hombre. Bueno, listo. Bacanísimo, bienvenidos. Y entonces voy a publicar la agenda de hoy. Para los que no están acostumbrados, pues simplemente hacer clic en el link. Ahí van a encontrar un mousepad, digámoslo así, es el nombre. Y pues está la parte donde ustedes ponen sus datos. Generalmente uno pone pues el nickname y el correo. Cada uno queda en un color diferente de acuerdo a la persona, para que sepa quién habló, quién escribió lo que escribió. Y hay unos temas del día, entonces voy a dar un tiempo para que se anoten. Y damos paso a la agenda, en la cual también en los temas, pues además de los que están propuestos y de lo que ya se ha hablado, pues lo que ustedes quieran aportar ahí también queda. Eso luego se graba y queda como un documento de acceso público. Listo, para no dejar estos silencios tan largos dentro de la grabación, más o menos pues vamos a poner en contexto brevemente cómo es la dinámica de las reuniones. Periódicamente cada martes el capítulo Cali, de acuerdo a lo que estamos trabajando y en lo que estamos trabajando, que específicamente es el Setriel Media Festival, Nos reunimos aquí por este medio virtual, hacemos una convocatoria previa a todos nuestros contactos en el Facebook y en las diferentes cuentas de correos que tenemos y hacemos pues una convocatoria. Para Marro, que es la primera vez que está acá reunido con nosotros, pues no le asuste por la poquita cantidad de gente que hay hoy. Suele pasar, esto es un movimiento del que dependemos desafortunadamente de nuestro tiempo libre, del tiempo que nos deja el sistema y que Exacto. el poquito tiempo que estamos aquí, pues lo hacemos para aprovechar. A veces sabemos bastantes, como puedes ver en el capítulo de Argentina también en la parte de arriba, están en reunión, hay una muy buena cantidad de personas. Asimismo se ha visto este canal también acá. También se ve súper lleno, no solamente por el canal aquí de Colombia o por este link de Colombia, nos reunimos nosotros, sino que también hay reuniones nacionales, también hay reuniones latinoamericanas y a veces hay una buena cantidad de gente, pues hoy estamos contando con nosotros, pero así sea un solo individuo es importante que haga presencia y que se empape y se entere. Nos da la posibilidad en el caso tuyo de ponerte en contexto. Muchas veces cuando llegan personas nuevas y está muy muy saturado, vemos mucha gente, pues es difícil como manejarlo para que la persona sepa de qué estamos hablando. Entonces, pues por ahí es un privilegio, hay que mirar las cosas positivas de este tipo de cosas. De pronto a las personas que invitamos, algunas se les presentó inconvenientes, pero ellas van apareciendo y van aportando. Ellos van ahí, tenemos de la reunión pasada muchos aportes, hubo mucha gente aportando y dando su punto de vista y en lo que va a contribuir, vamos sobre un proceso de marcha del Serbian Media Festival. Y pues nada, muchachos, la idea es que no es que de pronto se sientan frustrados por la cantidad de personas o por el poco o grande conocimiento que tengan sobre las causas, sino que se vayan empapando, de que lean, entren a las páginas. Por ahí Isa ya les va a colocar la página del movimiento para que se registren, para que se logueen. Y para que vayan enterándose poco a poco, tanto en video, en audio, en texto, todo lo que se está haciendo. Aparte de esta reunión, el set gate está conformado dentro de la página, dentro de la plataforma virtual propia, por una serie de capítulos de investigación, de proyectos y de muchas materias, tanto en educación como en experimentos, como en energías alternativas, como en optimización de recursos, etcétera, etcétera. Acá vemos personas, tanto profesionales como personas del común, valga la etiqueta que les estoy colocando, pero son personas que todas pueden aportar. Y si de repente se sienten limitadas en su conocimiento para aportar, pues pueden aprender. Y eso depende de cada uno, porque el que quiere aprender algo, no va a ser con un doctorado, pero por lo menos va a salir con un poco más de conocimiento con el cual llega. Entonces es simplemente entrar y leer, empaparse. Creo que siempre, no me canso de repetirlo, todos sabemos, noticieros y por los medios de incomunicación, la situación actual del mundo, que incluye a nuestro país. Y lo que nos debemos enfocar es en no retroalimentarnos en lo que pasa, porque ya sabemos lo que pasa, sino las soluciones y en un horizonte diferente. Para poder hacer cosas positivas y cosas que generen un cambio. Y asimismo traer gente, asimismo invitar a sus amigos, comentarles del cuento, aunque sea que entren una vez y no vuelvan, que la idea es que se quede, pero por lo menos que sepan que si entraron aquí, pasaron por una de las alternativas que en este momento se está planteando en el momento de cambio que tenemos en el mundo y que podemos contribuir con absolutamente cualquier conocimiento, idea, aporte, lo que sea. Entonces, estamos aquí dispuestos y estamos acá. Ahí sí, perdón por lo de la etiqueta del común, es un gentilicio y una forma de decir, más sin ánimo de ofender absolutamente a nadie. Todos somos del común porque todos somos iguales y esa es la del movimiento. Entonces, muchachos, lo que quieran saber, las preguntas que tengan, adelante y nos vamos poniendo en contexto y le vamos dando marcha a la reunión. Bueno, muy bien. Dinos, Macrock. Bueno, pues. ¿Ya? Bueno, pues. Pues yo ya he leído algo sobre el movimiento. Pues no sé qué información adicional haya que tener presente para proseguir a lo del media festival. Listo. No, entonces te cuento en qué vamos. Bueno, entonces llevamos cuatro reuniones, una presencial que fue la primera que asistí con José, con Ainina Cuy. Eso fue en Unicentro, en Café Mulato, y todos estábamos reunidos por primera vez, menos User joined Mónica, your channel. que ya lleva un tiempo más. De manera pues muy participativa y pues digamos que se hablaron muchas cosas, pero más que todo pues se avanzó como en la información que la gente quería conocer y todo. Yo, aunque era pues primera reunión y todo, pues ya sabía los temas del movimiento y iba directamente pues al punto del Media Festival. Pero pues fue bueno en el sentido en que pues alcanzó a dar a conocer un poco del movimiento. Sin embargo, pues User los joined your avances no channel. fueron muchos. Hola a todos los que acaban de ingresar a la sala. Ya vamos a hablar con ustedes. Estoy así como haciendo una breve introducción. Ya nos presentamos. Voy a dar una breve introducción de lo que es los temas. Y entonces entramos ya a contextualizar las personas que acaban de ingresar a la sala. La idea entonces es que en esa reunión, pues como te decía o les decía, se adelantó un poco, pues digamos, en las ideas. Estamos y seguimos en las ideas. En hechos User joined your concretos channel. todavía diría que falta mucho, pero pues concretamente tenemos solamente un grupo confirmado que es Exhortum, que va a participar en el festival. Y en esto entonces entro en materia ya de lo que es los temas del día. La organización del Zeitgeist Media Festival Cali, entonces vamos a tratar los adelantos hasta ahora. Y en eso iba. Luego hubo dos reuniones más virtuales y esta que es la tercera. Llevamos 3 semanas seguidas reuniéndonos cada 8 días y se han contactado una banda que es Exhortum, que Daniel Campiño ya confirma pues que participa, está muy motivado y tenemos en remojo, por decirlo así, otras dos que ahorita les cuento cuáles son, pero entonces vamos avanzando. Si tienen en este momento bandas, el tema es crossover y pues no pretendemos excluir a nadie, sino que pues de pronto hay géneros musicales y hablamos la vez pasada pues como que no encajan mucho con la ideología o más que ideología pues con la propuesta del movimiento, porque aquí no manejamos ideologías, creo que no era la expresión adecuada, pero sí pues por ejemplo temas que sean pues críticos y géneros musicales que vayan un poco más con User el tema left your social. channel. Tenemos entonces esa idea de presentar bandas. Tenemos también la idea de presentar arte en general, y el arte puede ser cualquier User expresión left your channel. plástica, musical, pero también está la poesía, está el performance, está el video. Está la conferencia, es decir, la exposición de fotografía social, por ejemplo, también es parte. Y lo que hoy salgan en ideas, además de lo que acabo de mencionar, pues excelente, vamos a considerar todas las posibilidades. La idea es que tenemos lugares posibles, en este momento uno que ha calado y es la Univalle, o sea, la Universidad del Valle. ¿Por qué? Pues porque alguien lo propuso. Hay unos que son estudiantes de allá y de alguna manera por logística, buscando un poco la facilidad de un sitio donde tenemos ya ubicadas cierto conglomerado de personas, Facilitando un poco también si de pronto ya se cuenta con alguna estructura física o una planta física, también se han hecho en parques, en otras partes del país, donde hay que montar todo, o sea, el montaje es desde el principio, pero bueno, en este momento vamos tentativo en la Univalle. También queda tentativo la fecha, el horario de inicio y la duración del evento. Tenemos en la agenda también que tratar la parte del sonido. Eso va también con el tema del lugar, porque dependiendo del lugar miramos con qué contamos, con qué no, si hay tarima, si no hay tarima, qué tipo de sonido hay, el cableado eléctrico, pues qué favorece, qué tipo de sonido favorece, si es viable, si no es viable. En cuanto a sonido, entonces tendríamos en cuenta la parte de amplificación, retornos, micrófonos, consola. Y hay otras consideraciones que en la agenda también está. Ahorita vuelvo y publico la agenda para que en el link ingresen y pillen lo que hay y lo que ustedes quieran agregar. Entonces, en cuanto a la unidad, ya está el tema de la gestión del permiso y para eso es necesario la realización de un proyecto. Ya Daniel averiguó más o menos porque no hablo directamente con la parte administrativa de la Univalle que tiene que ver con el tema, pero le comentaron estudiantes de allá cómo es la cosa. Entonces, pues lo interesante aquí es que sí hay que organizar para la Univalle un documento, pero necesitamos gestionarlo y ojalá que haya gente de la Univalle dentro del movimiento que aquí nos ayude a gestionar. Creo o creemos que es mucho más viable que sea desde alguien que pues está vinculado con la universidad, que seamos pues gente que no tenemos nada que ver en este momento con la universidad. En eso estamos. Bueno, también están los temas del día, pues la presentación de fotografía social, fotografía crítica o fotografía propositiva. Bueno, en fin, los que saben de fotografía, por ahí teníamos a alguien que quiere participar en eso. En este momento no sé, creo que no está. Pero ya él dijo y bueno, vamos concretando ya luego en una reunión presencial cómo va a ser en definitiva la parte de fotografía y bueno, en general las demás propuestas. También tenemos la idea que se presente una recopilación de los videos que nos motivaron en algún momento a interesarnos por el movimiento. Estos videos pues como Addendum y esos que Peter Joseph pues User joined your channel. logró captar la atención de muchos, entonces pues hacer una recopilación se edita porque son videos muy largos, pero entonces en el festival los presentaríamos en un momento dado para que también les llegue a los demás, a los asistentes. Seguimos con la presentación tipo conferencia, pero pues no algo acartonado, sino algo muy informal, a través de lo cual uno de nosotros o varios de nosotros pues hable del movimiento y contextualice pues de qué se trata. Ahí pues contaríamos con medios audiovisuales para soportar la presentación o como lo quiera hacer la persona, pues eso ya es a criterio de cada cual. Ese será un momento ahí como de reflexión, como de charla, como interacción también y de preguntas que haya pues en el público asistente. Tenemos que pensarnos también la parte de la hidratación y o refrigerios para los que van a participar, o sea, para las bandas, a ver cómo le vamos a hacer con ese tema y por lo menos ofrecer algo para las personas que han colaborado porque todo es de manera gratuita y no esperamos pues para nada la ayuda del dinero que es el mismo que estamos rechazando. Entonces vamos a ser coherentes. Hasta ahora todo el mundo ha estado como en esa tónica. La parte de el año pasado se hizo una donación o se propuso donar alimentos no perecederos. Estamos considerando este año a ver como que si cala la idea, porque eso luego se llevó pues a una fundación y ahí pues está en el tintero también esa idea. Y la parte de difusión del evento, o sea, cómo vamos a convocar al evento, cómo vamos a dar a conocer. Tenemos entonces la experiencia de Bogotá en la que se logró a través de la plataforma virtual casi toda la convocatoria y tuvo mucho éxito. Miramos también que no solamente a través de las bases de datos y la difusión virtual, sino que otras maneras podemos lograrlo. En esto, pues, me acuerdo que Cabaniú también nos va a ayudar harto, pues ahí vamos a confirmar, porque hoy sí vamos a poner ya en la agenda, pues como los responsables o las personas que se proponen para aportar en estos temas o en los otros temas. Y en esto vamos. Entonces, User joined your channel. Pues aquí les presento de manera muy, muy resumida la agenda del día. Voy a publicar la agenda. User mientras la publico, pues preguntas, y también aprovechamos para los que ingresaron y no se han presentado, entonces que nos cuenten un poquito también qué los inspira a estar aquí hoy. Y voy a publicar la agenda. Listo. Doy la palabra en este instante. Leo, te escuchamos. Bueno, les recuerdo, como este es un movimiento y no una organización ni una institución, el vínculo que cada uno decida establecer con el movimiento es libre. No estamos aquí para comprometer a nadie, ni siquiera a nosotros mismos, a lo que uno se le mida bien. El que estemos aquí en esta reunión no compromete tampoco nada. El que se anoten en la agenda tampoco es una expresión de compromiso en ningún momento. Esto es muy libre. Entonces, frescos, la agenda está ahí. Los que faltan por anotarse, háganle, frescos. Cualquier pregunta me la hacen o lo que les pueda colaborar. Por aquí nos falta entonces Leonardo. Y veo a Enrique, Leo, y chévere que si van a hablar o van a escribir, como ustedes quieran, pero entonces pues chévere como que nos cuenten cuál es la inspiración de ustedes acá. Ya te estaba escuchando, lo que pasa es que de pronto se te hace de forma automática ante cualquier sonido, ya se te prende el micrófono. Bueno. ¿Me escuchan? Sí, clarito. Ah, muy bien, pues no sé, es que no me suenan los auriculares, pero parece que el micrófono sí funciona. Ah, listo. Entonces, ¿tú no nos escuchas a nosotros? Sí, yo te escucho a ti solamente, pues. Y por listo. Ahí escuché Bueno, no sé, la idea es presentarme por ahora. Bueno, yo me llamo Enrique, vivo en Cali, pues nacido y criado en Cali, Colombia. Hay que dejar tan hundido, es que suena un tic, tic, tic. Ya. Univayuno. Y nada, yo me enteré del 6 de hace bastante tiempo. Yo creo que fui uno de los ciudadanos en enterarse de esto. No sé si conozcan a mi primo Fernando Sánchez. De hecho, yo fui el que lo introdujo al tema. Y él sí lleva más vínculo directo con el movimiento Zeitgeist en Cali. No sé, pues ahora que ya tengo más tiempo libre, que ya me estabilicé laboralmente, pues ya creo que puedo participar más activamente. Entonces, no sé, aquí estoy para ver de qué se trata el movimiento, en qué vamos, y aportar todo lo posible. Bueno, me preguntan a qué me dedico. Yo soy médico, pues, de la Universidad del Valle. Me gradué hace poco. Pues estaba haciendo el rural, estaba haciendo pues todas las cosas pertinentes a sacar los papeles, tarjeta profesional, todo eso, pues, y siempre le quita mucho tiempo a uno. Ya en este momento pues ya estoy trabajando en Caucasé con un centro de investigación ya más estable. Y bueno, y eso. Listo, Enrique, bacanísimo. Que volvamos. Pues sí. No sé si hay alguna otra duda o qué más quisieran o qué más hay que comentar. Bueno, hola Enrique Leo, buenísimo que estés por acá nuevamente de vuelta. Chévere que estés por acá. Leonardo, ¿de pronto tienes micro o vas a presentarte por escrito? Te damos la palabra. Bueno, parece que Leonardo no nos está en este Aló, aló, momentico. qué pena con ustedes. Es que al mismo tiempo que les estoy escuchando estoy cocinando, entonces qué pena con ustedes. A ver, me presento rápidamente porque me toca correr a la cocina de nuevo. Mi nombre es Leonardo. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Bogotá. Bueno, actualmente tengo unos trabajos comunitarios, principalmente con la universidad, en un colectivo que se llama Equipo Prosocial, y en el barrio, en Banderas, con un colectivo que se llama el Banderuliano. Pues tenemos diferentes proyectos, foros, ollas comunitarias, diferentes cosas, la verdad. Ajá, sí, yo vivo en Bogotá. Bueno, la verdad me interesa por ahí, y no sé, pues a mí hace ya bastante tiempo me interesa bastante ese movimiento. Lo que sí me gustaría hacer es como en los colectivos articularnos un poco con ustedes. Pues me parecía interesante, la verdad. Y no, Ay, la... básicamente eso, no sé qué más contarles. Y ya vengo, denme un segundo. Ok, perfecto. Dale, Leo, que no le vaya a quemar ahí nada. Nos guardas. Bueno, como todos ven, a todas las personas pues, que están acá, por acá, ya sea retomando o interactuando por primera vez, pues ya van viendo los diferentes perfiles de cada uno y todo lo que como personas podemos aportar. A Enrique le comento así de entrada que se dé una pasadita por el link que acabo de poner en la página, se registre, ahí hay diferentes capítulos y en el caso de Colombia hay el SETGA en Medicina, que creo que te puede interesar muchísimo, que se está realizando compañía de gente de médicos de Paraguay, Argentina y gente de Colombia. Hay un grupo de investigación muy bueno, ahí te lo recomiendo, si algo ya vuelvo y te coloco el link. Interesante que la gente vuelva, tome y que se consolide el grupo como tal, no con un número determinado de personas, sino con todo el que quiera estar y que tenga la iniciativa de aportarnos y de fortalecernos como movimiento para todo el fin. Básicamente, lo que estamos acá tratando el día de hoy, como mencionaba Isa, es el SESGO Media Festival, el cual es un vehículo, es un evento que se realiza en diferentes ciudades del mundo, en diferentes ciudades de Colombia. Estamos acá haciendo lo que nos respecta a Cali. Esperamos contribuciones de todo el mundo, no contribuciones en dinero, sino en conocimiento, en ganas y en querer estar. Para Leo que está en Bogotá también está el movimiento fuerte. Igual no quiere decir que no puedas estar por acá, bacano que nos acompañes. Ya vamos a tener la oportunidad de que interactúes también más directamente con la gente de Bogotá, que es lo más cerca que tienes. Y ahí vamos. Enrique, ¿quieres decir algo? No, Enrique tiene activado el micrófono de manera automática. Yo creo que es así porque cuando escuchas el teclado, entonces se activa ahí mismo el audio tuyo, Enrique. ¿Sí has pillado? ¿Te diste cuenta? Pues no sé, yo no sé cómo. Yo le puse para hundirle barra espaciadora, pero no más, no le puse más, no sé. ¿En español o en inglés? Inglés. Este me sale en Ayuda a inglés. configurarlo. Me sale en inglés todas las. Ah, pues Ah, mira, pues fácil. mira, fácil. Vete Vete a a. Options. Digo, a Settings. A Settings, Lo que pasa, Enrique, espera un minutico ahí, Leo, ya le continúo explicando. Lo que pasa es que configuraste para la barra espaciadora y si de pronto estás en Facebook o en Messenger y estás escribiendo, cada vez que oprime la barra espaciadora se te activa el micrófono. Entonces nos retorna el sonido. Tienes que configurarlo con otra tecla. Por acá lo configuramos con la letra Alt Entonces, para que lo tengan en cuenta, dale, Leo, síguele ahí dándole, Ah, ayudándole a no, Enrique. yo me parece más sencillo dejarlo automático en donde dice Voice Action Detection, que se activa por sensibilidad, o sea, si no hablas no se activa. Y si lo sabes calibrar, pues simplemente se va a activar cuando hablas, solamente. Y si no, está la opción como te digo, de una Es tecla más que no se sencillo. utilice frecuentemente para que no se te active el micrófono. ¿Listo? Cada vez que oprimas la barra Ah, no, y como espaciadora. les contaba, pues yo la verdad por ahí no me acuerdo dónde un link de esto en Facebook. Y pues como yo uso TS constantemente en varias cosas, pues no sé, pues me vine a chismosear a ver de qué hablaba. Y bueno, no sé, de pronto sí llegué un poquito fuera de lugar, pero bueno. No, nada, todo bien. Voy a publicarles lo de Prosocial que yo me di cuenta hace poco. Estábamos difundiendo también la plataforma del blog para que conozcamos también lo que nos acaban de comentar. Aquí les paso el link. Ah, mira, pues, hasta ustedes les llegó. Sí, ya tenemos información de Prosocial. De todas maneras, Gracias. claro, no, chévere, porque a ver, la página está en Face y nosotros ya la tenemos en la plataforma de equipos de Zeitgeist Movement Colombia para que todo el mundo pueda conocerlo, también lo que ellos hacen y que igual es parte también ya activa de lo que nosotros pues consideramos aportes importantes. O sea, hechos. Todo es importante, pero pues esto también vale la pena comentarlo y darlo a conocer. Claro, hay que sumar fuerzas por todos los sitios posibles, ¿no? Esa es la idea. Perfecto. Bueno, entonces, quiero como organizar entre las ideas, aportando, pues ya para el conocimiento de todos la agenda. Hagámosle a la agenda, ¿qué les parece? Me parece muy interesante que hay gente de Univalle, porque es que nos interesa esa parte del lugar del festival. Nosotros lo que proponemos es que sea ya porque se ha dado como un visto bueno en lo que hemos hecho hasta ahora de las reuniones y agotar un poco la parte de la gestión. Entonces, si alguien sabe pues bien de qué se hace al respecto, porque hasta ahora lo que Daniel nos comentó, como les digo, es de personas que pues estaban allí, que le comentaron, pero no es una información oficial. Podríamos en este momento incluso mirar la posibilidad de que se haga ya y quienes se animan para que se averigüe bien el tema allá en la Univalle y qué tenemos que hacer al respecto para gestionar el permiso. Ellos deben tener un cronograma, entonces qué fecha también puede llegar a ser tentativa o de qué se trata, pues que requiera la Univalle para que nosotros alcancemos ese permiso, esa allá pues eso. Bueno, sí. Básicamente, lo que pues le estamos apuntando bastante a la Univalle, porque es un sitio donde no tenemos que esperar a que la gente llegue, sino que la gente ya está. Hola, Sergio, ¿cómo vamos? Entonces, por eso, pues como que le estamos metiendo bastante la ficha a la parte de la Univalle. La idea es que contar con estudiantes de allá, porque pues tienen un mejor nexo que una persona externa para que nos presten un auditorio. Hay personas que ya han tenido contacto, acercamientos, pero no directamente con Bienestar Universitario ni con la parte pues que encargada de esto en la universidad. Y pues lo que queremos es darle un poco de más agilidad. Igual pues, poner en contacto para que no a las personas que ya de pronto han tocado puertas con las personas que estamos acá y que nos puedan ayudar como a reforzar esa parte para pues, no redundar en esfuerzos, ¿ya? También porque nos parece un espacio controlado, logísticamente hablando, Habían unas opciones antes que eso que no se han descartado, pero pues queremos meterle la ficha a la parte de la universidad, por lo que significa la universidad y porque sé que podemos o sabemos que podemos hacer un hit ahí en la parte de difusión y de que sea un éxito con muy buenos resultados. La idea de todo esto y lo que antes les mencionó Isa en cuanto a logística y todo lo que se quiere hacer, aunque parezca descabellado, la idea es hacerlo con un mínimo económico posible. Y cuando hablo mínimo económico es prácticamente que cero, es que todos aporten, es que a través de gestión y de autogestión de nosotros mismos por iniciativa logremos todo. De hace 2 semanas para acá no teníamos absolutamente sino las ganas y ya tenemos gente que quiere encargarse de la publicidad, acá venido que quiere encargarse de la parte de difusión por video y edición de video y audio, tenemos personas que están gestionando la parte de sonido, a Mónica que en el momentico no nos acompaña, que también nos aportó una banda y creo que tiene otro prospecto por ahí, que ya es una banda confirmada que es la que le mencionaba. Isabel, tenemos dos bandas que están a la espera en ese momento que esas hice el contacto yo, que están a la espera de que le demos una fecha para que no se les cruce con una, tiene una gira para más o menos el estimado que tenemos nosotros de mes para hacer el. Entonces, no, ellos quieren estar, pero no quiere que se les cruce gira. La otra me dijo, deme una fecha y de acuerdo a eso nosotros nos organizamos y queremos estar ahí. Entonces, no quieren cobrar ni un peso, simplemente con lo que, a lo que le estamos apostando y en lo que estamos construyendo nosotros y quieren estar ahí. Como todo, siempre se piensa uno en el esquema del dinero. Vamos a ver el trabajo en equipo de este muy buen equipo y que del cual cualquier persona es bienvenida acá. Sé que nos va a ir muy bien y sé que Cali va a dar de mucho que hablar dentro del movimiento a nivel nacional y a nivel de la región, que no es manera de competir nada por el estilo, pero por lo menos de hacer algo tangible y de que demostrar que se puede, demostrarnos a nosotros mismos que se puede, vamos por muy buen camino. No solamente es el festival es un reto, vehículo en el cual vamos a afianzar y a concretar muchas otras cosas. Como le mencionaba ahora a Enrique, hay una serie de capítulos de investigación y de construcción de proyectos muy buenos. Te hablo por el caso de Manizales, en Bogotá. Ellos están consolidando una serie de proyectos muy buenos y muy tangibles que van a poder encontrar información en la página también. Más sin embargo, pues, aquí estoy buscando ya lo de la parte de medicina y la parte de proyectos para juntárselos aquí para que puedan ir mirando, dándole un chequeo. Sabe que no solamente de palabras se trabaja y se forman las cosas, sino de hacer, de llevar a cabo y de concretar. Entonces, ahí vamos, muchachos. Bueno, yo les voy a compartir el link de la banda Exortum de Cali que confirmó para que la vayan conociendo. Ah, sí. Acá me pregunta que alguno tiene material del festival anterior. Entonces, pues yo vi que pillaste lo del Facebook, que es ese link. Realmente, ya como que el registro en video del evento no, ¿cierto? ¿Tú alcanzaste? Ah, ok. Para ponerle al video, listo. O sea, lo que Cabanio nos pregunta es: ¿qué material podríamos utilizar para la parte de convocatoria? Cosa que quede pues un video bien jalado, ¿cierto? Es la pregunta que tú tienes. Bueno, pues entonces vamos a ver qué nos podemos concretar. Yo, ¿sabes qué? Yo me comprometo y lo voy a poner en la agenda a preguntarle a Eric. Igual tú también puedes hablarlo directamente con él, pues para no hacer tanto protocolo de una, pero de todas maneras quedamos comprometidos en proveerte de material en audio para que puedas contar con elementos y realizar el video de convocatoria con esa materia prima, ¿vale? User joined your channel. Bueno, entonces igual la inquietud de Acanio pues se extiende a todos. Si alguien tiene material del pasado festival en Cali, ¿alguien estuvo participando de los que estamos aquí el año pasado? Listo, Sergio dice que tiene una película muy recomendada. Hola, Freegan User, ¿cómo estás, Aleja? Bienvenida. Aquí está lo que dejó Isa del pasado festival, es solo la promo. Ah, sí, Marrock, ese es lo que se hizo el año pasado. Bueno, bienvenida, Alejita. Bueno, la idea es entonces que... Sergio, tú hablas de una película muy recomendada, entonces coméntanos cuál es, si hay algún link para acceder a ella o si tenemos pues que hacer alguna otra vuelta de pronto para poder acceder a ese material. User disconnected from your channel. Ay, Nina Cuy acaba de publicar el link del grupo de medicina Safe Games, entonces para que lo conozcas, Enrique, y te des cuenta que hay un espacio muy interesante para la parte de medicina. Ya quedaste agregado, dice Nina Cuy. Bueno, entonces retomo. Sergio, entonces, ¿cuál es el material que comentas tú, porfis, para que nos amplíes un poco la idea? Mientras tanto, recuerden que tenemos en remojo el tema de Univalle. ¿Quién se le envía a hacer la averiguación en Univalle? Que sea egresado, que haya estudiado allá porque le queda más fácil, pues sabemos, aunque pues igual cualquiera lo User puede hacer. disconnected from your channel. Bueno, seguimos con la agenda mientras tanto se piensa y se User hace. joined your channel. Y la idea entonces es... Ah, Sergio. Sergio, estábamos pensando en lo de la película que nos comentas. ¿Cuál es el material? ¿Cómo se llama o cómo podemos mirarla para poder saber de qué se trata? Vale, buenas noches a todos, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, primero que nada. Ok, primero que nada, bueno, entonces, ¿qué? Soy de Bogotá, nomás una recomendación en tanto, bueno, este material es muy bueno, es una película comercial. Es muy buena, pues por la mayoría de la gente que asiste y va, pues tiene un ojo comercial. ¿Para qué decimos que no? A veces a algunos les aburre mucho esas carteras de independientes. Algunos creen que son muy hartas, pero otros las valoran. Pero la mayoría de personas, pues, por decirlo así, les entra más por el ojo. Entonces, ¿qué? Ya un momento, ¿qué les pasa el link? Listo. Bueno, miremos otros temas. Me llamó la atención de Marroc, pues a lo que te dedicas y no sé, no te quiero comprometer, quiero saber cómo ves tu arte, lo que haces, cómo verías la posibilidad de que sea algo que aprovechemos para el festival, pues. Sin ánimo de comprometerte, pero pues me gustaría saber un poco de lo que nos comentabas que tú haces, Marroc. Bueno, pues yo desde casi toda la vida me ha gustado el dibujo. Me gusta dibujar mucho. Y pues entré a diseño gráfico porque pues vi que era la manera de ver cómo con el dibujo podía comunicar lo que yo quería, el mensaje que yo quería dar. Entonces, con el diseño se pueden hacer muchas cosas. Carteles, formas como de informar a la gente. También no solamente el diseño está ligado como al impreso, sino también como otras manifestaciones artísticas. De hecho, yo conozco gente que pinta, algunos compañeros hacen graffiti. Ya hacer como se podría hacer como una interacción artística ahí en el festival. Sería interesante. Genial, genial, porque, por ejemplo, yo me imagino si logramos algo en un recinto cerrado como es una universidad, pues qué bueno hacer una difusión local a través de unos carteles días previos al festival, porque igual pues lo que Cabañú va a hacer es una difusión virtual, pero entonces ya en el sitio como tal, pues si es en la Univalle, pues bacanísimo. Pues igual, tú dirás si te animas. Es decir, la idea es que, pues, quede como la inquietud. No quiero comprometer a nadie, repito, porque es saber cómo desde lo que nosotros tenemos para dar, qué podemos aportar para esto y de eso se trata. Entonces ahí te dejo la inquietud. Bueno, aprovecho para que los que faltan por anotarse en la agenda, háganlo para que nos quedemos con los contactos de los correos. Igual. Creo que ya la próxima reunión puede irse dando ya presencial porque necesitamos intercambiar material y a veces es muy, muy, muy difícil pues que pues aisladamente, aunque sí se puede dar, pero chévere que también podamos interactuar. No sé qué opinan. Entonces vamos concretando, por ejemplo, Sergio, que nos hablabas de ese material, de la película, ¿en qué quedó al fin tú? ¿Qué película es? Bueno, como ven todos acá los presentes en la reunión, este es el objetivo de reuniones como esta, de que entre presentarse, llegar o retomar, vamos poco a poco aportando. Bienvenido todo lo que es la parte de dibujo, le dice Marroc, me parece espectacular. Eso es arte y eso entra dentro del concepto de lo que queremos, es una manera más de llegar a la gente y de compartir lo que estamos haciendo. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola Joseph, entonces ahí vamos, cada uno puede ir aportando y aparte de ir aportando también puede ir nutriéndose y retroalimentando de todo lo que estamos haciendo acá. No solamente es el hecho de las bandas, del evento, sino que, repito nuevamente, es un vehículo para fortalecer el movimiento, es una zona de encuentro inclusive porque pues, allá nos vamos a encontrar, nos vamos a encontrar en el proceso de hacerlo y mucho más nos vamos a encontrar en el proceso de disfrutar del evento. Entonces, eso. Son vehículos que utilizamos, en los que aprovechamos para interactuar físicamente, que eso también es importante, y para darnos a conocer de alguna manera. Entonces, ahí vamos, de ahí la importancia. El movimiento no gira en torno al festival, el movimiento no es el festival, simplemente es una de las diferentes opciones que tiene el movimiento para hacer, para estar. La reunión puntual, para poner en contexto a las personas que llegaron, Alejandra, Joseph, es tratar el tema del festival, pero ahí vamos también intercambiando información, poniendo en actualización a las personas que están retomando en el movimiento, a los nuevos, contexto y dan, o dejándolos en qué pensar, en que hay una opción, en que hay una muy buena opción acá con estas 10 personas que están compartiendo con nosotros y con las que están que esporádicamente pueden o se ausentan, pero que igual el movimiento sigue en marcha. Ellos aportan desde su tiempo libre lo que el sistema les permite, pero siempre están ahí y están publicando, están interactuando en las redes sociales, están artículos en las blogs, en las páginas, y hay una constancia. Lo importante de esto y de hacer activismo es tener constancia, de tener gusto por hacerlo, de querer llegar a un objetivo de cambio, de no enfocarnos en toda la problemática que nos meten a diario los medios de comunicación, sino de virar hacia un nuevo horizonte y no solamente de mirar para allá, sino de hacer, de construir nuevas cosas. De pronto mis intromisiones son un poco idílicas, pero es bueno porque ayuda a refrescar y a poner en contexto de que de pronto no nos enfoquemos en que estamos aquí haciendo como por decir un rock al parque o algo así por el estilo, ¿no? Sino que va mucho más allá y que tiene un trasfondo, y que aparte de eso, existen otras cosas más que en este momento estamos trabajando, muchas personas, diferentes personas alrededor de esta casa que es nuestra tierra y de que están teniendo mucho, mucho éxito, sin recursos más que el saber y el querer hacer. Es básicamente eso, muchachos. Y seguimos pues con la reunión. Bueno, yo retomo lo que veníamos hablando. Sergio, ¿me escuchas? Bueno, y la idea es entonces, confirmados, como les digo, solamente exhortum de bandas. ¿Alguien conoce bandas? ¿Conoce gente, amigos que tengan bandas musicales? Rock, género el que sea, pues igual ya sabemos que es crossover y poder contactarlos y poder invitarlos a este espacio y comentarles de qué se trata. ¿Alguien tiene esa opción? Bueno, entonces no, por ahora no, vamos siguiendo. ¿Cómo les parece la idea? Que sea. Ah, sí, acá nos dice, yo le pasé esta a Mónica. After Nature, yo la tuve en cuenta. No sabemos tampoco si Mónica los contactó o qué. Como ella quedó en eso, pues yo no me quise como adelantar o meter la cucharada en estos días, pero ya los tengo, ya el link de ellos lo tengo. En caso tal, ya podría contactarse para que ellos. Ay, Mark Rock, dale, háblanos un poquito porque entonces que lo contactas tú. Pues yo estaba pensando en esa banda, pero pues vamos a hablar con él a ver qué dice. Debe Creo que la aceptar. de la vocalista, ¿cierto? Es una chica. Es una chica. Sí, yo conozco bien el trabajo de ellos. Genial, que te contactaras, no sé, ¿qué opinas? Pues sí, yo hablo con él a ver qué podemos llegar. Listo, perfecto. Más que hablar, es como ponerlos en contexto de lo que estamos haciendo e invitarlos a las reuniones también, para que se Claro. enteren un poquito, ¿listo? Listo. Bueno, ¿anotas tú o anoto yo que quedas en, o sea, que queda en la agenda que vas a hacer eso? Ahí está en la parte de la agenda. Organización, el primer punto, banda confirmada, exhortum. Ahí en el segundo renglón de temas del día está otras bandas. Si quieres anótalo tú mismo para que no quede algo como que yo lo puse arbitrariamente, no sé, para que quede con tu color. Ya voy. Vale, no es sugerido, pero bueno, listo, chévere que lo hagas. Tenemos otra banda que la recomendó Daniel Campiño, que es con Javier Mesa, me acuerdo el nombre de él. En este momento no recuerdo muy bien el nombre de la banda. Y hola Sergio. Estábamos en la idea de saber el nombre de la película. Sí, los dos intrigados. Bueno, vale. Bueno, en sí la película, como ya lo había comentado, es comercial. Se llama La Isla. Se trata básicamente, o sea, voy directamente a la enseñanza. Es un poco más directo. Básicamente, como uno puede estar en un sistema casi perfecto, ¿sí? Que tenga todo. Pero hay veces uno no sé gestionar, no se sabe cuestionar pues de dónde proviene todo eso y con qué fin, ¿sí? Básicamente es de pues así mirar esos procesos en que el mismo hombre siempre va a querer preguntarse, ¿sí? Para llegar a una respuesta. Entonces básicamente la peli trata de que pues un grupo de personas las tienen encerrados con el pretexto que hubo una contaminación, ¿sí? Y después de esa contaminación, es como que los pero entonces a ellos como que se les quitaba la memoria por dicha contaminación. Entonces, bueno, todos están en un grupo de personas bien formadas, bien centradas, pero hay una cosa que todo les llega, en los cuartos les llega siempre ropa limpia, siempre tienen comida, siempre tienen acceso a la salud, siempre tienen todo, ¿sí? Y bueno, hay básicamente pues ahí en el transcurso de la película uno se comienza a preguntar de dónde sale toda esa vaina, ¿sí? Man dice esta vaina pero es rarísima. Entonces el man ahí, bueno, pues por hablar con tanta gente y ya llevar varios tiempos, el man logra entender que dicha contaminación es falsa, ¿sí? Porque ese era el pretexto para tenerlos ahí encerrados, pero ellos no sabían para qué estaban encerrados, ¿sí? A cada persona, por decirlo así, cada tanto tiempo era como una lotería. Se sacan personas al azar para que puedan ir a un espacio libre de patógenos, por decirlo así. Entonces la sacan con ese fin. Cada persona tiene la ilusión de ir a la isla, que es una isla pues sin contaminación. Sí, y ese es el fin, ese es el fin de ellos, ¿sí? Mirar en ese sistema en el que están. Es el fin de ellos y pues bueno, el man se da cuenta. Ah, vale. Genial, genial. Vale, espera un momentico. Para que quede en grabación, pues tengo que mencionarlo el chat. Le estoy diciendo a Sergio que yo la vi, creo que es la misma. Vamos a ver. Sí, la misma. Exacto, pues bueno, básicamente, pues sí, ya tienes algún tema rodeado. Bueno, entonces les estaba explicando pues qué es la película. Entonces, sí, básicamente el man se da cuenta que todo eso es mentira. Entonces, toda dicha cosa es para esencialmente Bueno, esencialmente cada persona que está ahí es un seguro de vida de otra persona. Dicho así, es un clon. Entonces utilizan prácticamente la vida de una persona para, por ejemplo, como lo decían ahí, de durar 60, 70 años más. Entonces me parece interesante, pues sí, pues para dejarles, porque algunas personas no quieren, o sea, por ejemplo, presentar a una persona muy informal así de tacazo, ¿sí? Le parece reaburrida. Sí, entonces ahí se va cultivando como esa semilla, ¿sí? Que quiere preguntar y tal. Entonces me parece un buen medio de proyección. Y ahí también, si yo la tengo completa, es más, está subida en internet, ya les paso el link, pero estoy mirando a ver que si todavía están ahí en un servidor de descarga o algo así. Si algo, pues la pueden ver aquí online, está en buena resolución. Y ya, espera un momentico para el link. Es la de Scarlett Johansson, la protagonista. Sí. Sí, es básicamente como te decía, comerciales, que mucha gente entiende. Ah, vale. Bien, por algunos sí, pues por las que no lo han visto. ¿Y qué más? Vale, ahí la puedes ver. Está. Es que es difícil encontrar un servidor con una película. Es que esta página es muy buena. Es un servidor VK ruso. Esa vaina no, uno no la quita, yo no, esa vaina es difícil de quitar, es alojada en otro lado. Y uno la puede servir, subir a un servidor Upload o algo así. Y no, en un buen tiempo no se quita. No, no la quitan. Es muy bueno el servidor. Entonces, ¿qué más? Otra recomendación en promoción y difusión. Yo mismo la descargué. Es la de Avatar, yo creo que muchos la conocen, la de estos bichos azules. ¿Sí? Es de versión extendida. Pues sí, para no sé en cuántos días se vivía, pues el Media Festival o algo así, pero entonces esta está en Full HD, pesa 30 gigas. Ahí dejé el archivo tu red, yo mismo hice el tutorial y lo subí para el que le interese. Me parece una buena película, pues, para dar ilustración de que a futuro se puede hacer a un daño o pronunciar una guerra, pues, sí, producir una guerra, entonces, elementalmente, no más. Listo, muchas gracias por sus aportes ahí como para contribuir también con la parte de películas. El 13 de agosto se estrenó La Educación Prohibida, por ahí les voy a colocar el link también, un muy buen documental, más enfocado documental sobre el sistema actual de educación. No sé si han tenido la oportunidad de verla porque ha sido muy mencionada en las redes sociales y en los diferentes canales de video. Personalmente se las recomiendo. Está muy buena y hace ver la cantidad de gente que está pensando diferente y que le está aportando con documentales como este a que las personas cambien un poquito o abran de la realidad actual desde que estamos pequeños. Entonces, por ahí les voy a aportar también el link. Vale, muy, muy bueno. Disculpa ahí. Bueno, no, la vi, muy buena. Muy buena, muy buena. Eso. Muy recomendada, pues, para los que aquí no la han visto. Esas 2 horas y pico se pasan rápido. Muy, muy buena la película. Interesante. Aquí está la página de descarga de la película. No sé si se necesitan a inscribir a uno de estos servidores. Si algo, yo la tengo aquí, la puedo subir con un servidor. Entonces, si les interesa, espera un momento. Listo, básicamente. Entonces, si algo, vale, gracias. Si algo, pues aquí les dejo el correo. Bueno, los que están aquí presentes, pues aquí han ve y creen que es un buen medio de difusión básico, es como elemental, ¿sí? Para luego hacer cosas mejores, mejor construidas. Bueno, listo. Voy a pasarles el link de otra banda. Está antes pendiente After Nature y Depressor en la otra banda. Les voy a compartir el link para que conozcan esa banda que está pendiente por confirmarnos, para que la conozcamos pues, un poco. Y lo de las películas, bacano, eso que nos acaban de compartir. A mí me parece interesantísimo que tengamos en cuenta todo esto. Y muchas gracias. De verdad, bacano. Ah, listo. Sergio, ¿tú ya te apuntaste en la agenda para que nos quede en el Mopad tu correo también allí, que quede tu nickname y el correo? Ah, ya te paso el link o sí, la idea es que te anotes tú mismo para que te quede en tu color. Te voy a pasar el link de la agenda, ¿vale? Bueno, ahí como vamos viendo ahí poco a poco, vamos llegando más personas a aportar. Lo que queda sobre el papel es, muchachos, el tema de la gestión sobre auditorio creo que era el auditorio número 5 de la universidad, que creo que es como el más apto para lo que estamos planeando. Los que quieran, por voluntad propia o por iniciativa, colaborarnos con la parte de averiguar el contacto o lo que debemos hacer o cómo debemos estructurarlo para acceder y para poder realizar lo que tenemos pensado allá. Bienvenido. Existen otras variables que son pues el tema de las bandas. Ya hay bastantes o varios aportes. Faltan es por confirmar. De bandas, igual es bienvenido todas las que quieran aportar, los que tengan amigos, conocidos, familiares, de comentarles el proyecto. Detrás de este tema de las bandas hay un ejercicio que se quiere hacer, y es que aparte de contactarlas y de invitarlas pues es también como sacar un espacio de reunirse físicamente con estas bandas. Y empaparla de a qué le estamos apuntando, que no es solamente el hecho de tocar y ya, sino que pues también conozcan de lo que estamos haciendo. También está la parte pues de organización, de logística, de armar el festival como tal, en el que todos podemos colaborar. Por ahí con la gente de Exhortum hay una posibilidad de un backline, parte del sonido. Yo estoy gestionando otra parte. También es igual bienvenido las personas que tengan amigos, conocidos, que de pronto quieran involucrarse también en esa parte. Queremos que se escuche bien, que se vea bien y que tenga una organización muy buena para que nos vuelvan a prestar el espacio, para que quedemos motivados para seguir haciéndolo año tras año, como se hizo el año pasado, para hacer muchísimo más. Entonces, es bienvenido toda esta parte, lo que es la parte de publicidad, la parte de video, Pues hay personas que dijeron, sí, lo vamos a hacer, inclusive están pidiendo materiales y para comenzar a trabajar desde ya, que en ese proceso estamos, pues se pueden unir a estas personas, se pueden interactuar, decirle, aportar, se le puede dar, por ahí, sí, bastante, y eso he visto por el death metal. Bueno, la idea es que ustedes saben que para este tipo de géneros también hay ciertas espinitas que se le genera a muchas otras personas. A mí personalmente me gusta lo normal, pero pues la idea es apuntarle a que la gente no se suele pasar. Entonces, apuntarle a cositas duras y a como esta y a cositas más suaves, más de pronto romanticonas, por así decirlas, también que entren dentro del género, que se puedan trabajar y que llegue todo tipo de personas y se las oye en el proceso de enterarse. Entonces, igual es bienvenido todas las bandas que quieran y que quieran participar. Es un plus y muy bacano porque se monten en el carrito en el que nosotros vamos. Sí, también. A Velosa también. Si viene, lo ponemos a cantar. Ponernos un poquito de los carrangueros de Ráquira, cabañú, dale que yo no los conozco. Bueno, y Laurita, no fresca. Bien, bienvenida. Estamos en esto. En esta la reunión estamos fresca que ahí te ubicas en los temas. Te voy a pasar el link de la agenda para que vas viendo lo que hemos hablado, Laura. ¿Listo? Acá Bani nos dice que los que son diseñadores que se hagan un diseño para el festival. Estamos entonces también pendientes de eso para que hagamos la difusión virtual a través de un cartel con un diseño bien, bien interesante. ¿Quién de los que estamos acá puede medírsele a esa parte del diseño del cartel? Aunque en la reunión pasada no se concretó, por ahí creo que hubo alguien, si alguien me recuerda que alguien también propuso lo del cartel. Bueno, entonces, de los que estamos acá, ¿quién sabe hacer un poco de esa parte de diseño? Ah, listo. Mark Rock nos dice que él va a hacer la parte de diseño. Bueno, la idea entonces es que cada persona pueda ir adelantando los temas, lo que necesiten, lo apoyamos los demás, lo que más podamos, pero entonces tengamos por lo menos un esbozo para la próxima vez para que vamos dándole forma a la parte de difusión que nos interesa también. Listo, entonces, por aquí Sergio dice que cuál es la temática de Depressor. Pues mira, yo compartí el link porque Daniel fue el que nos pasó el dato. Y realmente, no sé, pues si acabas de ver el video de Depressor, pero no te sé decir más hasta ahora. Igual lo que pensamos es invitarlos, pero entonces hasta ahora ya estaban invitados para hoy, no asistieron, pues por algún motivo igual vamos a tener una oportunidad para conocerlos y que nos cuenten ellos mismos de qué se trata, ¿te parece? Y acá Banyu nos recuerda que es muy importante que confirmemos el lugar, y eso es muy importante. O sea, entonces, lo que estamos hablando hasta ahora es que Univalle es nuestro objetivo primero para agotar dos cosas. Necesitamos, la verdad yo no vivo en Cali, eso no es disculpa, igual yo también puedo ir, pero sí, Si tenemos gente de la unidad ya que pueda adelantar un poco la información que necesitamos para saber qué se requiere, pues mejor. Es decir, ahí por eso todos tenemos como que ver de qué manera nos queda más fácil, más que fácil, más viable, más efectivo que tengamos un contacto en la unidad. Y entonces ahí podemos adelantar esa parte de preguntar a Bienestar Universitario cómo es la cosa, cómo lo sacamos del permiso, y ahí podemos confirmar el sitio inicialmente pensando en que la unidad llene nos diga de qué se trata y empezar a hacer la gestión. Y Marrock nos dice, hay que terminar de ultimar los detalles del evento. Con esta info puedo empezar a trabajar el diseño. Listo. Dale, Sergio. Enrique Helio de Cali nos dice que yo podría ir el sábado a mediodía a Univalle. Soy egresado, ¿no? Pues genial, claro, porque tú egresado de allá, pues te conoces la zona y pues que averigües esa gestión y nos cuentas. Ahorita vamos a programar una nueva reunión, quedemos en una nueva reunión virtual y ya la próxima propongo, ¿no?, que la hagamos presencial para que vamos viendo en concreto lo que tenemos ya adelantado. ¿Qué les parece? Listo, Enrique le dice que por él está muy bien. Bueno, ahorita le vamos a dar hora y fecha a la próxima reunión. Marrock también dice. ¿No se me escucha? Sí, se te escucha. Sí, sí, se escucha. Ah, que sí. Que por acá José me decía que no. Bueno, la idea es que Marrock también dice que sí. Y la idea entonces es. La parte de diseño conozco muy poco, pero entonces, que quede último, pues poner lugar y fecha y todo, ya esos son textos. Digamos que la parte del diseño entonces va como la imagen y la distribución de la información. No sé eso, pero creo que va por ahí, ¿cierto, Marroc? Sí, por ahí más o menos. Ay, qué pena. No, es decir, si quieres, más bien ampliamos un poquito de esa solicitud. Cuéntanos qué necesitas. Miramos de lo que hay. Tú has pillado de pronto ya lo que hay en el grupo de Cali de lo que fue la vez pasada y un link que dejé en la convocatoria acerca de lo que fue el año pasado. Igual no vamos a decir que eso va a ser la referencia porque podemos innovar absolutamente todo. Lo importante es que también, pues, tengas una propuesta y la ponemos a consideración y sugerencias recibirás y todo, pero la idea es que tienes toda la libertad para jalarte una propuesta a tu gusto. Bueno, pues en este momento que se me ocurra algo, pues la verdad no mucho. Pues me gustaría como ya confirmar las fechas, el evento, como qué bandas vamos a confirmar. Y ahora sí como tener más tiempo de pensar en algo interesante para mostrar. Bueno, habíamos pensado que sea antes de diciembre. Para no dejar el final del final del año. Entonces, antes de diciembre estaríamos hablando de, razonablemente, para mí, con el tiempo que tenemos, puede ser para octubre, no sé. Primero tenemos que concretar el sitio para poder darle una fecha. En el proceso que tengamos de conseguir el sitio, que tengamos una asertividad, automáticamente tenemos que darle una fecha. Para quien nos preste el lugar, para apartarlo de una vez y para que quede ahí. Pero antes que la fecha, en este momentico tenemos que concretar el sitio. Tenemos un estimado como lo dice Isa, pero entonces nuestra prontitud y lo que más nos apremia es en este momento conseguir el sitio para poder ya darle definitiva la fecha. Pero más o menos es un estimado de lo que pasa. Excelente. Hola, hola muchachos. ¿Aló? Sí, te escuchamos, Hola, Luis. ¿me escucha alguien? Ok. Eso sí es un milagro, sí, te estamos todos fuerte y claro. Es que Dale, acá, mijo. ya se acabó protagonista, entonces ya apagaron el televisor. Pues muchachos, vea, pues con la difusión, yo necesito, pues, necesitamos, pues, obviamente la fecha, el lugar. La fecha varía, o sea, eso es como global, como que se ponen de acuerdo en todo el planeta Tierra y lo hacen el mismo día, o es cuando, o puede, o no va a variar la fe, o sea, ¿la fecha es fija o puede variar en septiembre? No, o sea, no necesariamente debe coincidir todo el país en la fecha. Bogotá creo que lo tiene programado para septiembre, si mi memoria no me falla, y pues nosotros vamos en ese Sí. camino, vamos en ese camino de hacerlo. Incluso el del año pasado se hizo en agosto, en Cali. Entonces es cuando todo, como dice acá Ronnie, cuando los esfuerzos lo permitan. No es algo pues definido ni tenemos que pues correr con eso, sino que simplemente una vez le vamos dando estructura, pues así mismo con tiempo, uy, ese perro que vamos armándolo. La idea, como te les decía, es tener el sitio y una vez tengamos el sitio, la fecha, y ya con la fecha pues empieza el reloj a trabajar. Para que concretemos y para que consolidemos más el tema. Entonces sería el lugar, la fecha, no sé, no tienen de pronto como un mensaje como que tenga que ir obligatorio, o sea, en el video, un mensaje de lo que se, o sea, me gustaría que me dieran como un texto con lo que se quiere. Lo que se quiere como compartir ahí en el festival, o sea, sería, vengan al festival, es la oportunidad para lo que ustedes, pues, que ya son antiguos en el movimiento, pues, tengan para poner, ¿no? Bueno, yo te propongo algo ya que tenés esa energía, que estás que te echas al agua con el video. Hagamos, tú has visto que por lo general O sí, para o las promociones, para las promociones, dame un momentico, para las promociones de las películas hacen un tráiler como de expectativa. Eso sí lo podemos hacer. Lo podemos hacer y vos que le cacharías bastante al tema del video, podemos empezar a hacer, qué sé yo, unos dos trailers como para empezar a generar expectativa, bien jalados con imágenes. No es necesario dar pues una fecha en específica, sino espéralo pronto. O sea, hacer algo bien jalado. Eso creo que lo podemos hacer. ¿Tú qué dices? así como, sí, un tráiler de que ya casi, de que ya no demora, de que ya está cerca, y después sí ya subimos el video con la fecha y todo, ¿no? Que espere pronto la fecha y después espere pronto lo otro y así. Pues sí, yo voy a empezar a trabajar en eso. Listo, me parece perfecto. Eso me parece perfecto y lo podemos hacer así. Eso genera expectativa y eso forma, hablando en términos de marketing, si le funciona a Hollywood, nos debe funcionar a nosotros porque vamos a empezar. Incluso nos da mucha mayor credibilidad de lo que estamos haciendo y es algo de lo que se empieza a formar. Entonces sí, me parece bacanísimo. Unos pequeños cortos, hay unos pequeños trailers, aunque sea unos dos o tres en secuencia de tiempo bien tirados, bien trabajados, y me parece de fantástica la idea. Sí, yo daré lo mejor de mí. Vamos a ver qué sale. También se ha pensado en un tráiler, pero más enfocado a recopilar, pero digamos ya en el evento como tal, no en la difusión, ni en la convocatoria, sino durante el evento, un tráiler en el que se recopile de las películas que hubo como Addendum y otras. No sé si Acanio ya las conoce. Contame si ya las has visto o para pasarte el dato y que las veas. Eso te puede dar muchas luces acerca sí. de temas en concreto de contenido, ¿no? Sí, porque eso es lo que yo veo más difícil, que pues yo soy nuevo, pues yo sí vi Zeitgeist y las películas, pero pues hasta ahí, ¿no? Yo dije, bueno, listo. Pero yo no seguí en el movimiento, pero pues sí, podríamos hacer como un tráiler para poner en... Si se da, pues, que hay pantalla o no sé, para poner ahí antes de que alguien, de que vayan a hablar las personas que van a hacer exposiciones o de imágenes o conferencia o algo así, ¿no? Exacto, sí, que nos dé como una cortina mientras se hacen el inicio, o incluso le damos un espacio propiamente al video y luego hacer la conferencia. Es que ya todo tanto se ve como la forma. Esa es la idea. Y chévere, entonces, si tú tienes ya acceso a esas tres películas, igual pues hay la libertad. Laura, ¿quieres hablar? Dice Ainina Cuy. Bueno, Marrock dice, para no enredarse, mejor precisar qué se va a informar en el video y ahora sí se buscan las escenas. Ah, bueno. Pues hagamos esto. Como esto no es de una persona ni de dos, es de todos. Siempre procuremos que se haga una propuesta. Entonces, digamos que los que se le midan a la parte del contenido, ¿qué queremos expresar? ¿Cierto? Entonces, están dos cosas, el contenido y la forma, ¿cierto? La forma y el contenido ya arma una propuesta o un producto terminado, pues digámoslo así, un video o un cartel. Yo puedo aportar con la parte de contenidos. Y no sé quién más también se le mide, para que en la próxima reunión ya tengamos la tarea adelantada, por lo menos dentro de 8 días, y que vaya dándosele forma a eso. ¿Quién más se le mide a lo de contenido para que presentemos entonces en la reunión siguiente? Y si no lo dicen ahora y lo tienen listo, pues listo. No pasa nada, lo presentamos dentro de 8 días. La próxima reunión es dentro de 8 días, ¿sí o qué? Entonces, ¿yo dónde puedo escribir para lo que me comprometo? Listo, en la agenda. Entonces, ¿dónde lo escribo? ¿Tema día después? ¿Me comprometo? ¿O algo así? Tengo allí en difusión del evento, hay un punto que habla de difusión del evento, entonces dice convocatoria. Tengo que corregir ahí esa redacción. Convocatoria al evento. Habla de responsables. Entonces acá va New. Puse, él solicita un texto para el contenido del video, el concepto. Tú pones ahí lo que más... Dime. Dice, yo sé quién está el movimiento, seguir lugar, cómo usar, plataforma, archivo de reuniones, reunión 21 de agosto, tema, asistentes, anuncios, temas del día, y hasta ahí tengo. ¿Ya te quedó? Dice links recomendados. Pues voy a actualizar. Eso, actualízalo entonces. ¿Se actualiza con F5 o con hacer o con actualizar? No, pues no me... Tengo hasta... Lo último que dice es otros. Carteles publicitarios para difusión local, película La Isla sugerida como contenido. Bueno, yo la voy a copiar en Google. Ya te la paso. Se actualiza, lo pego. Entonces yo me comprometo es hacer un tráiler. Tráiler. Vale. Pero para eso, o sea, yo no requiero material, pero si quieren que quede como más personalizado, así más bonito, pues podríamos necesitar un diseño, como un diseño inicial sobre lo que va a ser el festival, pero pues como no hay fechas, pues no importa porque lo voy a usar solamente para un tráiler, ¿no? Listo, te copio. Entonces, si alguien va a hacer un diseño para este año, pues lo puede hacer y o puedo estar en contacto conmigo. O si puedo usar uno del año pasado, no sé. Sí, esa parte es libre de usar, pero ahí tenemos el aporte de Marrock, que él quiere como iniciativa... hacer algunos diseños, entonces ahí se apoyan, agréguense, ahí tienen los correos electrónicos en el Mopac, agréguense en el Face y o en el Messenger, donde sean más constantes, y ahí van compartiendo material hay disponible tanto en la página del Serbia Movimiento Colombia, cualquiera, no hay restricciones ni temas de derechos de autor ni nada, es algo libre en lo que pueden interactuar y sin ningún problema. Entonces, cojan todo el material, tanto en video e imágenes que encuentren en YouTube y en internet y a trabajar. Es hacerle, está totalmente disponible. Y en el proceso de las reuniones, o antes, si quieren convocar una reunión antes, lo mencionan para mostrarnos lo que van haciendo y vamos debatiéndole y vamos aportándole entre todos. Sí, yo tengo tres amigos en común con Mars, con Marroco. Sí, yo tengo mucha gente. Bueno, entonces listo. Yo con Marroco, pues miro lo del diseño para usarlo en el video y sí, para hacer el tráiler. Entonces me comprometo a hacer el tráiler. Me comprometo también a hacer el video de lo del festival cuando ya tenga fechas y a distribuirlo y pues que todo, si que tenga canal de YouTube, que lo suba, que todo el mundo lo pueda subir, e invitar a la gente pues en lo que yo más pueda por internet. No, estamos en eso. Ya cedo la palabra para el que quiera. Listo. A mí acá se maneja hablar, que de pronto se nos pasó hoy hablar. El que quiera hacer algún tipo de intromisión, inclusive nosotros no lo estábamos haciendo, escribe ahí en el, sí, en el Messenger, pido, y tiene la palabra, y así y vamos respetándonos el orden. Escribe la palabra, pido. Ahí se nos pasó un poquito, pero forma parte de la temática de organización. Bueno, ahí colóquense en el Facebook, aquí mismo en el chat, y de una vez agréguense, acéptense, ya quedan ahí en contacto. Y va, ahí ya hay un ejemplo de grupo de trabajo, ahí hay un grupo de trabajo de dos, que recibe aportes de todo el que quiera enviarles material, y el que quiera expresar sus ideas a Cabañudia y a Marroc, pues listo, de una, son bienvenidas, y ya ellos van a ir ajustando ahí, van a trabajarlo. Es algo libre, muchachos, es algo de hacer, es algo de que no, es lo bueno de eso, que no están sujetos a un molde, sino que simplemente son ideas abiertas que se pueden plasmar sobre el video en este caso, o sobre lo que queramos hacer, sobre el papel, sobre la parte gráfica, y ahí van saliendo los aportes. Es bueno anotar para esto que en el tema de difusión, para que se lo lean en la página, existen ciertos parámetros que se deben de tener en cuenta. No en el límite, no en limitar las ideas, sino de pronto en saberlas direccionar con lo que nosotros o con los fines que nosotros tenemos. Esto no es un movimiento terrorista, esto no es un movimiento de agitación masiva del pueblo, Nada que se le tenga que hacer. Nosotros no estamos peleando contra el sistema, sino que estamos proponiendo una alternativa al sistema. Porque ya mucha gente viene peleando desde hace muchos años contra el sistema y es una batalla de nunca acabar. Nosotros lo que estamos haciendo es una nueva propuesta. Una nueva propuesta, entonces, para que lo tengan en cuenta. Léanse en la página, identifiquen cuáles son las políticas para que tengan claro el concepto sobre el cual estamos trabajando. Las ideas son de libre ejecución, pero sí para que no vaya a haber de pronto una mala interpretación y de pronto se genere un encauce que no es, que de pronto cuando lleguemos allá al auditorio vayan a haber tanquetas porque se citó fue a una batalla campal. Entonces no es la idea. Eso como para que lo tengamos en cuenta. Es algo es algo muy muy muy pacífico, una alternativa muy viable y en algo en lo que estamos trabajando cada uno aportando y olvidándonos del conflicto que ya sabemos que existe, sino que haciendo una nueva propuesta. Eso para que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces Sergio escribe que es pro alter sistema, exactamente. La esencia del movimiento es crear una alternativa que nos independice del sistema. Sergio, tienes la palabra. Vale, aquí viendo a Free Gaon Ser Sayed Colombia. Dice 6 o 7 porque yo madrugo. Entonces, pues los que están aquí en la reunión y pues bien que quede registrado, ¿cuál es su tendencia? Sí, aquí se maneja tendencia. Para el horario. Para el horario de la próxima reunión. Entonces, cada uno ponga su horario en que esté disponible o si acuerdan con Free Gauss. O sea, el horario de la reunión próxima, ¿cierto? ¿Me hablas de eso? Es que me perdí en ese instante. Sí, De... Ah, ok. sí, él pregunta que 6 o a 7 de la noche, más o menos, porque tiene que madrugar. Entonces, ¿cuál es la tendencia de cada uno para mirar a qué horas se puede hacer la reunión y a qué horas pueden asistir? Bueno, mira, en un punto nosotros citamos esta reunión sobre las 8. Entendemos lo que dice Freedom User o Andra sobre el puede que tiene que madrugar. Tan temprano muchas veces están todos porque no han llegado de sus quehaceres del día y pues hoy por lo menos hicimos el ensayo, por lo general se estaban haciendo entre las 8:30 y se comenzaba a las 9. Hoy lo quisimos hacer un poco más temprano de las 8 y finalmente volvieron a llegar casi todos a las 9, 9:30 pasadas, pero es por eso, que pues aparte de esto y de las actividades como activistas pues también tenemos otros quehaceres. Podemos buscar un punto medio, nada se pierde con probar a las 7 de la noche en la próxima reunión. Aquí son ideas y todas son bienvenidas, siempre y cuando se pueda hacer, es como lo primordial. Particularmente, hablo por mí, sobre esa hora no puedo porque no alcanzaba de mis compromisos, entonces me queda difícil. Pero si por lo menos aléjalo de convocar a esa hora y quiere hacer el proceso de la reunión y de convocarlo, puede hacer perfectamente. Ahí está página de Facebook de Cali y puede crear el evento y programarlo a esa hora y ahí vamos llegando para que no nos quedemos con la duda. De repente podemos llegar todos a las 7, es una posibilidad, pero pues básicamente ese programa hasta ahora es por eso, para que nos quede igual. Mañana también nos toca pues iniciar la hora, es muy temprano, pero pues podemos ensayar. No sé si Aleja se le mide a convocar la próxima reunión y hacer la parte de difusión. Para eso lo único requisito es que sea el administrador de la página y eso simplemente cualquiera de nosotros que somos administradores se puede colocar ahí. No tiene mucha ciencia. Si necesitas ayuda, con muchísimo gusto te la brindamos. Entonces, nada, eso es abierto. Cualquiera puede convocar a la reunión. Eso no es un secreto de Estado. El tema y el capítulo Colombia es totalmente abierto a todo el mundo. Por lo general, si ven en Ecuador o Alemania, que están aquí abajito de nosotros, ellos tienen claves de seguridad, nosotros no. Nosotros tenemos toda la información, puede llegar de donde quiera. Llega gente de Argentina, de Paraguay, del Uruguay, de todo lado, y entra, participa en las reuniones. Hoy no ha sido el caso, porque por ahí vimos a Luca que venía como de Argentina, pero es bienvenido, cualquiera lo puede hacer, simplemente es que te nombremos administrador y puedes convocar y hacerlo. Entonces, ahí vamos. No se aleja si te le mides, si una vez lo plasmamos en el notepad y haces la convocatoria de la próxima reunión y lo programamos a las 7. Y ahí vamos llegando. Bueno, a mí me interesa, Enrique Leo, que nos comentes para programar una fecha, pues por lo menos saber lo que vas a averiguar, más o menos cuánto sería un tiempo prudente para que tú alcances a ir a la Univalle, como has dicho, y tener pues el dato de la Univalle. Bueno, pues yo puedo ir este sábado, pues salgo a trabajar a mediodía. No sé si estén atendiendo a esa hora allá en Bienestar, pero pues yo puedo ir a preguntar. No sé si de pronto alguien que esté más enterado de qué tipo de espacio se necesita me pudiera acompañar como para guiarnos mejor. En qué, pues sí, qué espacio sería el más favorable para el evento que se quiere hacer. No tengo ningún problema en ir el sábado a mediodía. Entonces, podemos reunirnos en cualquier día de la semana siguiente para compartirles qué pasó. Bueno, yo pues tengo un poco de conocimiento en cuanto a la parte de espacio y te puedo acompañar. ¿A qué horas te queda fácil? Ya te paso mi correo y algo de mis datos y nos ponemos de acuerdo. Y el sábado pues, o sea, después de las 11 estoy desocupado porque antes tengo una clase por ahí, entonces lo podemos hacer, no hay ningún problema. Listo. Entonces el sábado, sí, yo por ahí a la 1 estaría llegando ahí a Univalle. 12:30, 1. Listo, perfecto. Entonces nos vemos, ¿qué te parece a la 1 en la entrada de Univalle, la entrada principal? Pero vengan, Sí, hay está que bien. pillar que esté el hora, la gente trabajando esa hora y ese día. Pues los que van a dar la información en Bienestar Universitario. Esa es la parte pues que en este momento desconozco, pues sería preguntar, averiguar. Si no están atendiendo esa hora, pues se avisará. Marroc, vos estás en la Valle, ¿cierto? No, yo estudio en Bellas Artes. ¿Quién de los acompañantes está activo actualmente en la Valle que nos pueda averiguar ese dato? No, pues eso hace una llamadita, se pregunta por teléfono. Bueno, yo averiguo con Bienestar Universitario allá y te cuento entonces, Enrique. ¿Listo? Mañana te tengo el dato. Ah, listo, de una. Bueno, excelente que ya estamos adelantando temas y miremos qué más nos queda pendiente. Entonces ya está. Ay, Enrique León, porfa, Y faltan tus daticos en la agenda. ¿Será que los pones para que una vez quedemos con tu correo y para que quedes ya como figurando allí como en lo que quedaron ustedes de la ida a la Univalle? Sí, claro, pero no sé dónde se coloca eso. Ya te paso el link nuevamente, tú haces clic allí y de una entras a escribir y ya te Ya me queda queda. la información de una vez ahí guardada. Ah, bueno, listo. Dale, Aleja. Dale, Figan User. Bueno, Aleja, ya por ahí apareció un evento publicado. Vamos a esperar un poquito al final. Ya casi terminamos reunión. Yo creo que vamos cerrando. ¿Qué les parece? Porque entonces, ¿qué nos queda pendiente? Hemos hablado de casi todos los puntos. Vamos dándole forma a unos temas vitales. ¿Alguien desea proponer algo más, hablar de algo más? O vamos cerrando. Luego del cierre le indicamos a Aleja la parte, ya nos quedamos en la sala, pero pues sin grabar, para que tengas esa instrucción acerca de cómo crear un evento en Facebook para el movimiento, ¿vale? Entonces, ¿qué propuestas hay para que sigamos conversando o vamos cerrando la reunión? Ustedes dirán. Pues si no hay propuestas, de pronto ya ir cerrando con las conclusiones de hoy, ¿no? ¿Qué queda para la próxima? ¿Qué se compromete cada uno? Bueno, listo. Básicamente, estamos Enrique y yo comprometidos a darle mucha más dinámica al tema del sitio allá en la Univalle, ya que Enrique es Univalle 1, entonces él va a servir de puente. Yo mañana mismo me pongo la tarea de averiguar si el sábado nos atienden o si antes se puede o cómo es el manejo con bienestar universitario y la parte administrativa frente a esto. Marroc y Acabaniu quedan en trabajar ahí en equipo para la parte de video y la parte visual de video. Ahí queda también un grupo armado. Freegan Newser está con el tema de que va a hacer la convocatoria de la próxima reunión, el próximo martes, en la cual le va a colaborar ahí Isa y en lo que pueda yo también ahora, después de que terminemos de grabar. Laura, pues no la escuché por acá mucho. Por aquí vimos aportes en la parte de video y películas de parte de Sergio, y creo que en general quedamos retroalimentados haciendo unos aportes de temas muy valiosos el día de hoy. Para el próximo martes esperamos tener ya el sitio concretado, o si no, tener lo que debemos hacer, los requisitos que debemos cumplir para acceder al sitio. Por lo menos, pero por lo menos ya ir dándole forma o en su defecto descartar el sitio, si es el caso, que ojalá no sea. Eso por ahí. No sé, muchachos, qué más aportes quieran hacer como para el cierre, y de antemano muchísimas gracias por asistir. Esperamos que haya sido bastante buena la experiencia de estar acá. Como vimos, comenzamos poquitos y ahí poco a poco fuimos creciendo. También les puedo decir que faltó gente, que por lo general por cuestiones y laborales y actividades de cada uno, muchas veces no se puede asistir, pero igual, asista o no asista, la idea es que todos estemos en contexto y que de igual forma, si yo no estoy, o si no está Laura, o si no está Sergio, o si no está Enrique, igual sigamos en el proceso de trabajo. Esta reunión queda grabada y es subida a la página del CEDGAIS, por si quieren retroalimentar o si quieren compartir, y ahí podrán escuchar y ponerse en contexto cuando no puedan asistir. En este caso hoy la grabó Isa, cualquiera lo puede hacer, y hay un tutorial para subirla. El que quiera enterarse, también vamos a colgar los links para que sepan cómo hacerlo y cómo liderar. Todo lo podemos hacer en una organización o un movimiento horizontal en el que todos podemos opinar. Muchachos, muchísimas gracias, muy buena noche, un fuerte abrazo y ahí los dejo. Dale a Cabani. Bueno, pues entonces, pues si sí, yo quedo en hacer Tyler, al Tyler y después ya con la fecha. Pronto voy a estar molestando a sea Mónica o a Isabel. De pronto dándole lo que yo llevo, como para que me digan sí o por ahí es o no, así no es, o lo que me tengan que aportar, o entonces yo les estoy mandando links de así va, cómo lo es, bien o tal cosa, y no sé, o sea, después de la otra reunión, cuando ya quedan los dos videos con los que me comprometo, entonces ahí ustedes dirán si ya, o sea, ya vemos dónde va a ser la reunión, si va a haber pues, pantalla y esas cosas, y pues si necesitan video así tipo presentación para poner, o sea, si están contentos con lo que ya hagamos con Maroc, pues para ver si hacemos otro para ese día. Vale. Vale. Estamos en eso. Muy bien, estamos para colaborarnos y para. Ah, bueno, listo. Entonces, voy cerrando reunión y no sé, creo que alguien más quería hablar. Dale. Bueno, pues ya quedo con Acabanío de pues, estar pendiente de lo que él vaya adelantando para el tráiler. Ir pues como colaborando ahí con la parte del User joined your contenido y channel. pues lo del diseño que necesite. También como ir pensando también, yo quedo la parte de diseño de lo que se dice, pues no decirlo User público, left your channel. suena raro eso, más bien como la comunicación visual que vaya a dar para el evento, la difusión. Y pues también me User comprometí joined your para hablar channel. con el contacto de After Nature, que es un compañero de User estudio que es left el your guitarrista de channel. la banda. Entonces yo quedo en eso. Y lo que se les ofrezca, y si algo, pues me avisan, ahí tienen mi Facebook, mi correo. Bueno, listo, muy bien. A todos, muchas gracias. Genial la reunión. Vamos cerrando la reunión de hoy, 21 de agosto 2012, por DemSpeak, Movimiento Zeitgeist, capítulo Cali. Quedamos entonces en fecha y hora para la reunión siguiente. Sergio, cuéntanos. Exacto, no se dice así, intercapítulo, porque el capítulo es el país, ¿no? Sí, señor, tienes toda la razón. En reunión intercapítulo Cali. Gracias. Bueno, al fin, ¿cómo quedó la reunión? Qué pena, no supe. Entonces, convocatoria quedó para ¿qué día, qué hora? Vale, entonces Aleja nos escribe martes 28 a las 19 horas. Ya te explicamos ahorita entonces, apenas deje de grabar para que nos quede. Sí, yo no sé qué hora es las 19. A las 7, las 7 de la noche. Listo, listo. Bueno, entonces quedó con horario de 7 de la noche la próxima User joined reunión, your el channel. próximo martes. Un abrazo a todos. Acabo de ver que ingresa ZHR. Hola, estamos cerrando reunión, pero pues antes de dejar de grabar, no puedo desconocer que User joined ingresó your Matthew channel. User y joined your channel. ZHR. ¿Cómo está? Hola, muy bien, Matthew. Bienvenido a esta sala. No speak English. My English is horrible. ¿Alguien le puede ayudar a Matthew con inglés? No habla español. Dale, Sergio. Saludémoslo al menos porque. Bene, bene. Hola. Hi. Colombia, we love your country very much. Where are Well, you fine, from, Matthew? thank you, Matthew. New York. Nueva Yorka. That's great. It's nice to meet you. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Very good, Marrock. Hey Matthew, how did you find us? Bene, bene. I watched Zeitgeist and Zeitgeist 2. Adam? ¿Cómo está, Sergio? Fine. Bene? Yes. Molto bene. Italiano, inglés. Esto es un extraño momento. Voy a dejar de grabar para que quedemos saludándolos entonces así de una para que cerremos reunión y seguimos. Listo, entonces ya dejo de grabar. Un abrazo a todos y chao, Laurita. Un abrazo. Inolvidable momento, Marrock, bacano. Bueno, los que se quieran quedar, pues ahí nos quedamos un rato para ayudar a Aleja y para saludar a Matthew y a ZHR un ratico, ¿vale? Ay, a Cristian que también acaba de llegar. Bueno, un abrazo a todos. Cierro grabación. Tu madre es mucho grande. Colombia.